carta. Quiero ser mejor. No soy de carta. Ser mejor. No soy de cartón. Quiero ser mejor. No soy de cartón.